Tengo una abuela buena, es una abuela que buena. Tengo una buena abuela, es una abuela de verdad. Tengo una abuela buena, es una abuela que buena. Tengo una buena abuela, es una abuela de verdad. Me hace la merienda en la casa y con tostadas. Me lleva de la mano y juega aunque esté cansada. Me cuenta historias de papá cuando era chico y me deja ver un rato largo. Dibujitos. Tengo una abuela buena, es una abuela que buena. Tengo una buena abuela, es una abuela de verdad. No na tata a bu bu bu a babo mi abuela. Y ella no se queja. Si con amor me dice fija. Tengo una abuela buena, es una abuela que buena. Tengo una buena abuela, es una abuela de verdad. Tengo una abuela buena, es una abuela que buena. Tengo una buena abuela, es una abuela de verdad. Nunca está apurada cuando estamos en la plaza. Me hace grabar audio para saludar en casa. Sus arrugas cantan y con ella es una fiesta. Y es divertida hasta cuando duerme siesta. A Wichu o Mabuba, a mi ella llamó una grana. Y ella no se queja. Si con amor me dice queja. Tengo una abuela buena, es una abuela que buena. Tengo una buena abuela, es una abuela de verdad. Me regala todo, yogur burbujero y un pulovercito que me queda feo. Una galletita, fibras y cuadernos y todo su tiempo, que es lo que más quiero. A bailar con la abuela, dale. Me pongo que la abuela, la abuela hoy. Vamos. La abuela es la locomotora, vamos, trencito, Tengo una abuela buena, tengo abuela. Tengo una buena abuela, es una abuela de verdad. Tengo una abuela buena, tengo abuela. Tengo una buena abuela, es una abuela que...